que tengo que hablarte. No digas nada. Nada. Quiero saber si te hago feliz. Quiero sentir que me amas, mujer. Quiero saber si soy dueño de tu corazón. Ven que tengo que amarte. No digas nada. Quiero hacerme el dueño de tu corazón. Ven, quiero sentir calor. Ven, quiero hacerte el amor. Ven, seamos uno. Nada. Nada. Quiero probar de tu boca la miel. Quiero a tu cuerpo hacer estremecer. Quiero sentirme el dueño de tu corazón. Ven que tengo que amarte. No digas nada. Quiero saber si soy dueño.